En una noche de Halloween de octubre de 1990, tres chicos llamados Jonathan Watson, Michelle y George Kingston fueron a investigar una casa abandonada en donde encontraron a Peter, que vivía fuera de la casa. Michelle y los dos amigos decidieron entrar a la casa. Cuando entraron y observaron la casa, George sintió un ambiente pesado y muy abrumado en todo su cuerpo, a lo que George le dijo a Michelle que se sentía muy asustado, pero Michelle no le creyó y siguió buscando cosas en la casa. Y mientras Michelle caminaba, se empezaron a escuchar ruidos y voces. George se dio cuenta que faltaba su amigo Jonathan y le dijo a Mike, lo cual Mike empezó a gritar su nombre, pero todas las cosas que estaban en la casa empezaron a temblar, por lo cual Mike seguía gritando su nombre y los chicos intentaban salvarlo, pero en un momento todo se detuvo. Los chicos estaban muy preocupados por su amigo Jonathan, pero los chicos no saben que Jonathan había muerto.